¿Cómo es el ogro con plumas? ¿Cuáles son sus poderes? Todo lo come y todo lo sabe. Tiene un oído finísimo. ¿Cómo es su voz? Tiene una voz de trueno. ¿Cómo es físicamente? Tiene una nariz pequeña y redonda, un pie gigante y emplumado. ¿Qué le gusta comer? Carne humana. ¿Dónde vive y con quién? Vive en la séptima caverna con una muchacha.